salen versos. Quisiera decirte siempre: te quiero porque te quiero. No me preguntes razón para quererte y no tengo. Ni falta me hace tampoco para quererte por dentro. Sueño con verte durmiendo en la misma cama, y siempre que me despierto me encuentro con que no hay nada. Tienes nada a lo que quieras atarte, y todo ahora te cansa, pero te sigo queriendo, esperando a que comprendas que vale la pena al menos. Así te quiera, te quiero porque te quiero. No sé si es malo o bueno quererte como te quiero, querer como estoy queriendo. Entonces tú ya verás, vale la pena esperarlo.